ます。いただきます Buenas tardes, amigos. Estamos otra vez. Bueno, ahora una transmisión muy diferente porque empezamos un poco tarde. Las oficinas los van absorbiendo y está el semáforo rojo. Nada más no nos deja llegar un poco temprano a la hora habitual. Pero pues aquí estamos cada jueves con ustedes. En los controles está ahora el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola. Bien, aquí. Todo chido. Vientos, y pues ahí también anda con nosotros otra vez Isaac, con quien ya saben empezamos con las efemérides de la semana. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, aquí ya alegre de nuevo por regresar, porque la semana pasada no pude, se me atravesó ya un tema. Sí, cierto, te mandó a la congeladora el choc. Sí, porque dice que no le gusta protagonismo. Entonces, bueno, hace bien. Me negué a hablar de Superman. Bueno, vamos a empezar con las efemérides de esta semana. Con las últimas efemérides. Acabas de decir el pecado ahorita. Y que son bastantes esta vez. Aunque traté de recortarlas, pero bueno, hay muchas muy buenas. Vamos a iniciar con agosto 11. Pero de 1902 nace Jack Binder. Él era hermano de Otto Binder, que ambos fueron dibujantes de la edad de oro de los cómics, ¿no? Ahí estuvieron, bueno, en este caso Jack estuvo en la editorial Leeson y Timely. Y yo lo ubico perfectamente a Jack Binder porque fue creador de uno de los personajes de la editorial Gleason, más conocido, llamado Daredevil. no el mismo de Marvel, es un otro Daredevil que hace poco Dynamite lo revivió y publicó algunas aventuras de él, nuevo arte y nuevo esquema, ¿no? Pero en sí ese fue su creación más conocida, y lamentablemente el señor Jack muere en 1986. Este Daredevil también una voz azul y rojo. Este Daredevil de los Doomerangs. Ajá. Sí. Ahí, Alex Ross, que es estudioso del cómic, como que hizo este proyecto, ¿cómo se llamó? Superpowers. Proyecto Superpowers. Superpowers revivió. Revivió a muchos. Revivió varios. De la era dorada, ¿no? Entonces este fue creación de Bindenberg. De Jack Binder. Jack Binder. También el 11 de agosto, pero de 1915, nace Morris Wise. Él era escritor y dibujante de Timely. Él estaba más enfocado en el cómic humorístico, así de tipo Archie. De hecho, era la competencia de Archie. Y su creación más importante fue Margie, ahí en Timely. Y también trabajó en el cómic Yopa Loca, un personaje muy famoso, un boxeador muy famoso allá en los años 50. Y desgraciadamente el señor Morris muere a los 90 años en el año 2014. También el 11 de agosto, pero de 1918, nace Dick Brown, el creador, bueno, de Agar el Horrible, o aquí en América, bueno, en Latinoamérica que le pusieron Olafo, ¿no? O sea, este personaje que tiene su cierta gracia, muy machista, bueno, obviamente es un vikingo, que esperamos de él. y bueno, pues es un personaje muy recordado en México, se llegó a publicar periódicos y por ahí hay, de repente encuentras varios tomos, no sé si se está republicando su historietas, pero yo he visto en varias librerías que siguen con esos tomos pequeñitos y pues todavía pueden encontrar. También en 1948, el 11 de agosto, muere a los 37 años, no, perdón, nace Casey Brennan, escritor de Warren, de la editorial Warren, allí con Creepy, y también escribió Vampirella. Él todavía sigue trabajando, el señor Casey, y tiene algunos libros. Él también escribe como poesía y prosa, pues ahí tiene sus varios libros. Pero su material más reconocido es que él también estuvo trabajando mucho tiempo con Richard Corben. Entonces, siempre procuren ver, cuando ven una obra de Corben, pues quién escribe la historia, si es el mismísimo Corben o el señor Brennan. También el 11 de agosto, pero de 1959, ahora sí, fallece el señor Matt Baker a los 37 años. Él era uno de los artistas de color más importantes de la Edad de Oro, nada más y nada menos que creó a la Phantom Lady, es un personaje muy famoso de la Edad de Oro, y fue abiertamente gay. Eso es lo curioso, negro y gay en los años 40, 50, pues era complicado, ¿no? Entonces él abiertamente manifestaba eso. Y pues actualmente le tiene mucho cariño por el tipo de arte. Él es como fundador de ese estilo, el de chicas bonitas, God Gear Art, que hay muchos fans de ese tipo de dibujo. En 1962, el 11 de agosto, nace Brian Azzarello, escritor de, bueno, que no hay que, o sea, vaya, no hay que presentar a este hombre. Él escribió Sin Balas, también Hellblazer, estuvo también Batman con Frank Miller, si no me equivoco, que no estuvo muy bueno ese Dark Knight Returns 3, se llamaba, ¿no? ¿Cuál le fue? Sí, ¿no? Sí, no estuvo tan bueno, pero bueno. También escribió Before Watchmen ahí con Rod Ratch, si no me equivoco. ¿Y cuál otro? Batman. Escribió dos. No, Comedian. Comedian. Con Nazarel. También. Y Bermejo hicieron Batman Noel. Exactamente. Y Joker, ¿no? Exacto. Y bueno, también está casado con Jill Thompson, esta artista también de Sandman, que por un momento participó. Bueno, feliz cumpleaños al señor Brian Azarel. También ayer, 11 de agosto, pero de 1964, nació Jim Lee. Pues nada más y nada menos este... ¡Ah, caray! Ok. Fíjate, estamos de la pues misma estatura, Jim pero Lee. Doble, doble de peso. Ya vi. Pues él es surcoreano, nacionalizado estadounidense, y pues más que decir, este hombre, no sé si para bien o para mal, revolucionó la industria del cómic en los noventas, pero su estilo es muy característico. Entonces, y hay muchos fans de Jim Lee. A mí me gusta su arte, pero tengo algunas reservas ahí con los rostros, ¿no? A veces no se diferencian mucho, pero bueno, eso es tipo. También, a un día como ayer, pero de 1983, nace un actor ahorita muy favorito de los fans de Avengers, el señor Chris Hemsworth, el que personifica a Thor en Los Vengadores. Bueno, pues, ayer cumpleaños. Y también en 1991, un día como ayer, pero de 1991, se publica el primer número de X-Men, escrito por Claremont y dibujado por Jim Lee. Ahí vemos la portada esa. Este cómic que tiene como el récord del cómic más copias vendidas en historia. Entonces, 8 millones, es increíble. Muchísimo. Entonces todavía pueden encontrar sus copias si no tienen. En 1994 también, el 11 de agosto, muere un actor muy famoso de la edad de oro del cine de terror. Ahí tuvo en Drácula y en Frankenstein, señor Peter Cushing, que en Star Wars da vida al Moff Tarkin, a General Moff Tarkin. Este personaje que en Rogue One fue revivido con la tecnología de rostro, ¿no? De ese pues esas nuevas tecnologías para actores que ya fallecieron, como este caso, y les dan nueva vida en la pantalla grande. Y muy buenos, muy buenos efectos en sí. No, bueno, a mí no me gustó ni él ni Leia, fíjate. ¿No? Pues tenía sus fallitas, pero fíjate que cuando fui a ver la película con otras personas, otros conocidos, nunca se dieron cuenta que ese actor ya no vivía, o sea, tuve la suficiente calidad de la animación como para pasar desapercibida. Entonces, creo que sí fue un buen trabajo. Sí, sí, la verdad. Yo me di cuando lo vi, dije, este cuate ya se había muerto hace 20 años, casi 30, y nadie más se dio cuenta. Entonces, tiene su mérito. Agosto 12 de... ¿Perdón? Hay por ahí, eran tres amigos que eran Peter Cushing, Christopher Lee, se me va el nombre del otro. Christopher Lee, Peter Cushing y... No, pues Cushing, eran los que hacían de Drácula. Así es, que todos fueron como que de películas de terror y todo, y muy cortos. Los señores y se todo. Fue y... el nombre, pero... Vincent Price, sí. Perfecto. El trío del terror. El trío del terror, y son muy reconocidos, ¿no? Los tres por eso. Y de hecho, sí, creo que se ven que fallezca justamente Cushing, si no mal recuerdo. Ajá. Y esto me da un tiempo. Bueno. Muy buena. Sí, venga, exacto. Bueno, sigamos. Agosto 12 de 1906 nace Ted Pierce. Él era animador de la Warner. Y curiosamente él fue la inspiración para la creación de Pepe Le Pew. Lo que comentan es que pues él tenía suerte con las mujeres y él hacía el acento francés para conquistarlas, entonces de ahí salió el personaje de Pepe Le Pew. En agosto 12 de 1964 nace Rusty Holler. Este fue un dibujante estilo caricatura. Yo lo ubico en ALF, en los Picapiedra también, y también hizo para Marvel el What T, ese cómic como ahora sí que cómico con los personajes de Marvel. Y pues tristemente el señor fallece en el año 2009, el señor Rusty Hall. También en agosto 12, pero de 1964, muere un creativo, un escritor llamado Ian Fleming, nada más y nada menos el creador del agente secreto, el agente 007, que ha sido adaptado a cientos de películas y cientos de cómics. Entonces, pues, lamentablemente se cumple un año más de la muerte del señor Ian. En 1996, también en agosto 12, muere a los 43 años, y ya lo habíamos comentado hace poquito, Mark Greenwald, escritor de Capitán América y de Escuadrón, Supreme Squadron. Y bueno, ahí lo vemos en el personaje este de Mobius, que bueno, también sale en la serie de Loki, que es inspiración, o bueno, como homenaje, pues lo crearon a este personaje para con imagen del señor Mark Brent. En el año 2007, agosto 12, también otro fallecimiento, tristemente, el señor Mike Wingo muere a los 44 años, era dibujante de Flash, Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué edad? Fue tocado. ¿Perdón? ¿Qué edad? 44. Madre, bien joven. Sí, muy joven. Y fue co-creador de Telos, ese cómic bastante bueno, yo se lo recomiendo, échenle una mirada. Muy y bueno. Pues, qué mejor manera de recordarlo al señor Mike Weir. Sí. Y también otro fallecimiento triste, el señor Joe Kubert, muere también, pero en el año 2012, a los 85 años. Este hombre que nada más y nada menos tiene una escuela, o sea, una escuela con su nombre, ¿no? Una escuela física donde puedes ir a estudiar para ser dibujante de cómics. Y bueno, pues papá de los Kubert, de Andy Adam, y pues una gran tradición en su familia de dibujar. Entonces, una pena que se murió a los 85 años el señor Joe Kubert. Agosto 13, pero de 1919, ya nace Jim Mooney. Él era artista de Superman en los años 50. Ahí vemos un dibujo de Supergirl. También dibujó en Marvel en los 60s y 70s. Ahí estuvo en Spider-Man. En Vengadores también. Y yo lo recuerdo, uno de sus últimos trabajos fue en los 80s. Con los Thundercats. Él dibujó el cómic de Thundercats, esa miniserie. Y pues fallece en el año 2008 el señor Jim Mooney. En 1946, agosto 13 también, pero de 1946 muere a los 76 años H.G. Wells, que es el escritor británico, pues nada más y nada menos que hizo La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, y muchas de estas obras han sido adaptadas al cine y a los cómics también. Entonces, por eso mencionamos este gran, y también ha sido inspiración de muchas obras. Entonces, este gran escritor de ciencia ficción, el señor H.G. Wells. También en agosto 13 de 1958 muere Jack Kull. Él era, bueno, fue dibujante de cómics y fue el creador de Plastic Man, nada más y nada menos. También en 1960, agosto 13, nace Brett Levins. Él fue dibujante de cómics. Yo lo ubico mucho allá en los 80s con la adaptación de Marvel de Dark Crystal y de Krull, es el esas películas. Y también otra que se llamaba El Último, ¿cómo le pusieron? Bueno, en inglés es The Last Starfighter, que era un videojuego que un chavito se hace como el experto en ese videojuego, y ese videojuego era como una señal extraterrestre para que encontrara al campeón, ¿no? Iba a manejar una nave intergaláctica, algo muy raro, una película muy, muy rara. También dibujó Los Nuevos Mutantes, y pues después de los 90 se dedicó a trabajar en animación con la Warner Bros. También agosto 13 también. ¿Tiene ¿En dónde? En X-Men también estuvo, una de las Epic, y tiene un estilo muy, muy, muy particular, Brett Bivins, tiene unas mujeres ahí muy despampanantes, pero como que de repente perdimos huella y se nos va el mundo de la animación, ¿no? Sí, estuvo ahí con Superman, series, estuvo, pues prácticamente todo el universo DC animado ha estado participando. Entonces, no como animador directamente, sino como el tema de los storyboards y director de arte, o sea, cosas menos directas, ¿no? Ya no dibuja tanto. Lástima que ya no lo hace, pero bueno. En agosto 13 de 1966, hablando de chicas despampanantes, pues nace Billy Tusi, creador de Sha-She, este personaje que, pues yo siempre, la verdad no lo he leído, no me llama mucho la atención, pero siempre he visto que sale esta mujer como Kabuki, asesina, no sé qué sea, la verdad desconozco el personaje, pero muy despampanante. Y también en agosto 13 de 1970 nace Billy Tan. Él era, bueno, es dibujante. Ahorita estaba, el último que vi de él fue, pues ya tiene bastante tiempo en X-Force, en 2007, 2008. Estuvo en You Can X-Men, en Avengers, en Green Lantern, lo más reciente, en 2015, creo. Pero él empezó dibujando precisamente chicas exuberantes en China y Red Sonja, allá en los 90s. Entonces, pues también es de esa escuela, ¿no? De mujeres voluptuosas. Y pues esas serían todas las efemérides. Yo sé que mencionabas a Bill Tuchip durante un rato, como que se le quiso poner a la altura de los tres grandes del indie, que eran Strangers in Paradise, Terry Moore, Dave Sim con Cerebos y Jeff Smith con Bone. De repente como que se le quiso situar algo así a Virtucci, pero como que le falta mucha consistencia en su trayectoria a Tucci para Shai, ¿no? Pues la verdad yo no he tenido oportunidad de leerlo, o sea, he visto mucho anunciado, de hecho cuando Wizard era Wizard, pues había mucha publicidad de ese personaje, creo que era de Top Cow o algo así. Sí, no me acuerdo. Era Crusade la casa editorial de ese güey, de él solito. Era propio. Bueno. Pues la verdad, nunca le di la oportunidad. Era como que en ese momento que todas las mujeres así las dibujaban, entonces para mí pasaba desapercibido. No sé si esté bueno o malo, la verdad me lo perdí. Ahí si alguien me lo recomienda, pues ya veré. Sí, yo lo ubico, yo igual no lo leí, pero lo ubico por justamente, como bien dices, los crossovers con Psyblade de Top Cow, Grifter de Wildstorm, de Wildstorm, Daredevil con de Marvel y Wolverine de Marvel igual. Buenos crossovers. Alex. ¿Ves, Juan Carlos, sin googlearlo, no que en los comentarios ya está diciendo que googleamos a Vincent Price? No. Se me olvidó por completo. Y eran los tres compadres, ¿no? De terror. O sea, uh-huh. De una gran época para el cine de terror. Y bueno, pues ya que lo mencioné, pues saludos a Juan Carlos Gutiérrez Mercado. Al tal Capitán Planeta. Sí. Que nos levanta. Que nos levanta falsos. Sí, a ver qué día lo invitamos. Uh-huh. A ver si es cierto, a ver si el de memoria. Justamente ahorita que mencionaste a Jim Mooney, te presumo lo que acabo de encontrar por ahí en una venta de una tienda. Ok, Gold Silver Age de Jim Mooney, sí. Todas, wow. Como 23 historias de Supergirl con Jim Mooney. Con Jim Mooney. Ah, qué padre. Entonces, ¿una venta de garage? Simón, de esos rebajados en ciento y cachito de pesos. Fíjate, todavía escrito por Jerry Siegel, Alex. ¿Ese quién es? ¿Qué te digo? La portada no es de él, ¿verdad? A ver. No, es Darwin Cook. Ah, ya decía. Okay. Sí, no, pero todas las demás sí. Todo el contenido, sí, todas las historias que trae, sí son de Jim Mooney. Padre. Muy bien, Alex, ¿qué noticias? A ver, déjame, nada más saludo a los del chat. Nazul Uribe, que que se anda conectando desde temprano. A Nazul Uribe, y que compren su libro en Amazon. Está bastante accesible el Katia 1, ya viene el Katia 2, y por ahí ya está en plan de subir el cómic que jamás debió existir. Está cajetísima, bastante simple, pero bastante bueno. Uh-huh. También saludos a Johnny Rush, que está conectado, que nos manda saludos. Saludos, Johnny. Y Ana Azul Uribe dice que también está checando el arte de Joe Jusco, que es una bomba. Ok. Joe Jusco. Y Jusco empezó con lápices estilo cómic y después hizo colores en su época de Western y acabó siendo ilustrador, ¿no? De estilo Frazetta. Las chicas de estilo Julie Bell y un estilo muy particular, el de Joe Jusco. Exactamente. Y sin googlearlo, fue muy famoso allá en los 90s con sus colecciones de tarjetas. Él fue mucho de harto tarjetas. El arte de Joe Jusco. Personalmente no lo. Vaya, no lo demerito, pero es como si viera al alumno de Frank Frazetta. Prácticamente es inspiración de él. Y no como que no propone algo dentro de esa línea fantástica. O sea, se quedó un poquito corto, pero le ayudó mucho la publicidad, el tema de toda la parafernalia que vendía alrededor de su trabajo. Entonces, pues sí tiene sus seguidores. Sí. A mí sí me gustaba la característica de las chicas así ojonas, la nariz super fina, muy característico el estilo de Jusco en esas épocas que estaba trabajando para Weston. Venga, Alex, noticias. Bueno, ahora que sí no traigo imágenes, nada más estos dos de los invitados de la Mole Room Sales Bazaar, que ahora van a cobrar y que se va a realizar en octubre 29, 30 y 31 del 2021, si Dios y la pandemia nos lo permiten. Entonces, el primer invitado internacional que anunciaron es Warren Lowe, ilustrador de portadas. La verdad es que algunas les quedan chidas, están padres. Por ahí tengo un par que sí podría llevarles. El primero que anunciaron, ¿no? Internacional. ¿El de dónde es ese gringo? Déjame ver. Tú sigue comentando porque en lo que me da tiempo de googlearlo. Como pero a ver, otros. Él nada más hace portadas. Sí, es portadista, es más de portada. Es más, yo creo que no le conozco un interior, ¿eh? Y sí, se son muy famosos por portada. Por portadas, no, la verdad es que sudafricano, ilustrador sudafricano. Okay. ¿Mm? Ok. No he tenido gusto de conocer su trabajo, a ver si es que ya si haciendo puras portadas pues está difícil. Ahí te claro. Son de ese estilo. Ah, pues por eso, sí. Ya vi. Son de... caray. Pues ya vi por eso. Es como pues, dibujante de cosplayers. Ok. Qué buen término. Y luego. Ok, y el otro que ya hemos tenido aquí como invitado nacional, Manuel Conde, ilustrador. De tortugas. Qué bueno que le está llegando el reconocimiento a Conde, ya lo platicamos aquí en el programa. Un poco tarde, ¿no crees? Un poco tarde. Más vale tarde que nunca, y yo creo que estamos a muy buen tiempo con él, porque... porque pues en los a principios de los 90 nos hizo muy muy muy muy felices teniendo una versión mexicana propia. Y y pues igual con toda la libertad creativa y y cosa que igual casi nadie ahorita, no, casi nadie está no pensando, ya no existe, pero en unos años yo creo que le va a pasar el fenómeno Durán al maestro Conde, ojalá sea pronto para que el reconocimiento le llegue como se merece. Y lo que diría sí, es ojalá que ojalá, porque sí dibujaba bonito, era mantenía el estilo Archie y que pues, estaba 100% en línea con la serie animada, ¿no? O sea, no había sorpresas. Tal cual leías el cómic y veías la caricatura de loco. Entonces, estaba muy padre eso. Y a eso voy, precisamente que contáctenlo en Instagram y encárguenle alguna comisión. Ahorita que es fácil conseguirlo. Y que se las entreguen en octubre. Durante el ¿qué? Room Sales Bazaar o la mole chiquita, o no sé cómo se llame, o el tianguis. La mole tianguis. En el World Trade Center. Okay. Vuelve el perro arrepentido. ¿Qué más, Alex? Ok, James Tynion Ford deja DC Comics. ¿Cómo la avestruz? A final de cuentas, con algo se está cargando los niños y ¿cómo se llama el otro? Departamento de la Verdad. Se está dando cuenta que el indie es lo suyo, ¿no? Yo creo que lo comentábamos hace unos programas, quizá, lo comentabas tú muy bien, el cómic americano se ha encasillado un poco en el género de los superhéroes y me parece muy acertada la decisión. Me parece muy acertada la decisión de Tynion dedicarse a hacer sus propias cuestiones, sus propios cómics, sus propias cosas. Y pues bueno, entregarnos otro panorama del cómic americano, ¿no? Que pues anda por ahí de capa caída. Y ojalá ojalá le vaya bien al señor Tynion. Publicó el 9 de agosto esa carta en su blog personal, que sí, que está trabajando con The Nice House on the Lake, Something is Killing the Children, que la verdad está pegando con tubo, Department of Truth, y que le vinieron dos propuestas, ¿no? La primera, renovar con DC durante 3 años, porque está trabajando con Joker y con Batman, y la segunda es por una propuesta en una Substack, una empresa independiente, ¿no? Donde él podría crear su propio cómic con sus propias decisiones, y decidió irse por allá, que incluso dice que es una mejor propuesta que la que le hacía en DC Comics. Pues que le vaya bien al señor Tynion. Así que Batman 117 en noviembre y el Joker número 14 en abril del 22 van a ser los últimos que trabajo con DC. Ok. Y va a seguir con los otros demás, con Something is Killing the Children y todas las demás otros cómics. ¿Tú que eres lector de Batman? ¿Qué tal el run, Alex? La verdad es que me ha gustado más el de Detective Comics. ¿De Marico? Un poquito más, creo que está metiéndole algún... Bueno, realmente no son destacables, no son historias destacables, pero sí como que están regresando un poquito en Detective Comics a que vuelva a ser el detective, Batman el detective. Vaya. No, que es. Digo, por mucho que me gusta a mí y soy fan del hombre, yo creo que si a alguien le debemos que Batman haya dejado de ser un detective es a Jeff Loeb y a Jim Nienhoff. Exactamente. Y el hecho de que ya no tenga dinero de que ya no tenga de que le hayan bajado unos cuantos millones a Bruce Wayne, creo que lo regresó un poquito más a la época de detective. Ya ves qué clase de Oliver Queen están haciendo ahí. De ¿qué? Hecho, fue el primer millonario, en perder todos sus millones y dedicarse a la superheroíada. Pero él lo hizo por comunista, ¿no? Si mal no recuerdo, o algo así por el estilo. Sí, hay versiones en las que no, que de plano sí fue malas inversiones y adiós. Quién sabe, ya perdí por ahí el. Era parte de su capital, pero igual por una mala inversión con una que era su hermanastra, algo así, la pierde. Algo así quedó con Oliver Queen, pero para que veas, ahora resulta que Batman está siguiendo los juegos de Oliver Queen, qué chulado. Exacto. Déjame ver, porque es que por aquí lo tenía. De hecho, me acabo de leer. Chun, chun, chun. Este es el, creo que es el del más reciente, el Detective 1040. Ok. Y entonces prácticamente lo meten por alguna razón a Bruce Wayne en la cárcel, que no merece la pena mencionar, y se encuentra con un borrachito ahí encerrado junto con otro, un alcohólico, y prácticamente le dice: oye, güey, te digo un secreto, yo sé que tú eres Batman, cabrón. No manches. Le dice: yo sé que tú eres Batman. Y entonces le y prácticamente este güey, pues, o sea, como, ¿por qué, cabrón? Dice: ah, pues es que yo antes trabajaba en tal empresa. Y ahí llegaste a pelear con el Joker. Y entonces en algún momento subiste a la azotea. Y yo ahí me escondí. Y yo pensé que me estabas viendo. Que en algún momento ibas a voltear, güey, y me ibas a ver. Y dice: y no es cierto, ni sabías que estaba yo ahí y te quitaste la máscara. Y entonces me di cuenta que tú eras Bruce Wayne. Madre. ¿Y cómo lo resuelve? Pues simplemente suceden X cosas. Pasa la noche, porque él está encerrado desde el viernes, en la cárcel. Pasa la noche y en la mañana siguiente el borrachito, que ya se le baja la borrachera, dice: ¿qué me ves, güey? Pues, ¿qué te hice o qué? ¿Quién eres o de qué se trata? Ya sobrio, se le olvida todo. Estando sobrio, se le olvida todo. Y estando borracho, sabe que que... como la gente normal. Uh-huh. Así pasa. Lagunas mentales. Aquí prácticamente dice: ¿qué? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ¿Es lunes o es domingo? Con gusto, llégame, ¿no? Uh-huh. Me lleva. Pero sí lo está regresando un poquito más al asunto detectivesco. Y y como que me está gustando un poquito más esos detalles. Ok. También hubo otro detalle con Dick Grayson, ¿no? Ah, no, con este... Tim Drake. Bueno, con Dick Barrios. ¿No? Bueno, pero con Tim Drake también otro detallito, ¿no? Salió. Esa es la otra noticia que salió del... ¿Detallón? Sí. Un detallón. Con el afán de ser ay, no sé. Es como, ay, y no es un tema homofóbico ni nada, pero no, estoy totalmente chole, o sea. No, a mí no es que yo sea un homófobo, no es que esté purista casado con el personaje, pero yo creo que sí había un personaje que sí sabía lo que quería en materia de niños y niñas. Pues fue, bueno, aparte de Dick Grayson, Tim Drake, ¿no? Y ya ves que tuvo a su chica, ¿no? ¿Cómo se llamó? Chica de la primera serie de Robin. que hasta luego salió embarazada y que siempre no, creo que hasta anduvo con esta spoiler, anduvo pedaleando la bicicleta Superboy, con Wonder Girl, ahora yo hasta podría jurar que se estaba fijando en Superboy, y de buenas primeras pues ya salen con que también le gusta los niños. Híjole, bueno. ¿Eso dónde estuve, Alex? En Urban Legends, no recuerdo bien si es el número 5 o el número 6. En el 6. En el 6, en el que salió esta semana, ¿no? Okay. O la semana pasada, en Urban Legends, Batman Urban Legends, y declaran que Tim Drake es bisexual. No estoy en contra, muchos dicen, bueno, aquí como Lalo Priego dice que Damian hubiera sido más creíble, el que es el hijo de Batman. Yo creo que no, la verdad es que, sinceramente, bueno, Tim Drake es el... Ese técnicamente es el más inteligente de todos los Robins. El que descubrió que es el que también descubrió que Batman es Bruce Wayne, lo descubrió sobrio. Sin estar borracho, exacto. Ajá, sí, y sin estar borracho y ni siquiera por suerte, sino que realmente le talachó en investigarlo. Y creo que en una de esas era el que más apuntaba a ser el uno de los, pues, Batman. Ajá, el siguiente Batman, ¿no? Pero no sé por qué le agarraron tanto desprecio en los últimos años, a partir de que llegó el hijo de Batman, Damian. Es que no fue desprecio, sino que lo relegaron completamente. O sea, llegó Damian y adiós, ¿no? O sea, lo hicieron Red Robin, lo hicieron Batman del futuro, ya lo regresaron a hacer Robin y ahora ya lo hacen bisexual, dices, no está bien, no está chido esto que están ganando, están haciendo por querer ganar simpatías, votos, etc, identificación, ¿no? Tal vez sea un desesperado intento de hacer a la gente que voltee a ver a los cómics, pero yo creo que está muy, muy, muy, muy mal encausado. No veo mal la acción de convertirlo en bisexual, pero realmente creo que el personaje da para más, para tener un buen escritor, para que y están convirtiendo algo que puede ser muy grande en una noticia de TV Notas. Así es. O sea, bueno que se me... sí, o sea, realmente no necesitas ese tipo de publicidad con un personaje. O sea, sí está chido, está padre. En junio sacaron el especial con todos los personajes de la comunidad LGBTTIQ. Y en una de esas, ahí también lo podrían haber sacado del closet o algo, o no sé. Pero realmente creo que no, lo están haciendo más por vender que realmente por integrarse a la comunidad. Así es, estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con Lalo Priego, a final de cuentas, Damian da más para eso, ¿por qué? Porque acaba siendo un experimento genético, acaba siendo alguien que es sustituible, ¿no? De hecho, en palabras del propio Morrison, Damian tenía una existencia finita y pues resulta que los directivos de DC dijeron, ¿sabes qué? Pues que se quede, pues ahí está el resultado, como bien dijeron, lo han relegado a Tim Drake de una forma muy muy fea, contrastando totalmente su debut, contrastando su historia como Robin en su serie particular, como Robin en amigo de Batman y como Titán, ¿no? No me gusta el trato que le están dando, pero pues, ya lo dijiste bien, parece más una finalidad de nota de TV Notas y no algo sustancial para una historia con Tim Drake. Uh-huh. Y siguiendo más o menos por la línea, Disney estrena What If. ¿Qué pasaría si? Oh, sí. ¿Sí la viste, Isaac? Ya la vi. Bueno, el primero. No, porque, sale la otra semana el otro, ¿no? Pero, el primero es con pues, la historia de Capitán América, pero con la gente Carter. Entonces, se supone que What If es saber infinitas posibilidades. Pero, híjole, este primer capítulo fue muy tibio. Prácticamente es la misma película que vimos del primer Vengador. Es lo mismito, o sea, no es un What If, o sea, es como un recuento de los hechos, ¿no? Pero con otro personaje. Con un mensaje muy, muy. Las chicas pueden, no te dejes. Y. Digo, pues hay un tono de algo cutuliano, sí, o sea. Pero al final. Pero al final, no es como cuando lees un What If. O sea, nada que ver. La experiencia es. Es otra, o sea, completamente. El What If es. Sí, o sea, es una los principios de un personaje, tal vez, pero es un 360 completamente distinto. Es no es la misma gata revolcada como en este caso, sino que es un giro completo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, la verdad, debutó decepcionantemente What If. Por ahí ya nos compartieron una imagen de lo que viene. Y pues hay muchos Tony Stark, o sea, los mismos personajes. Yo hubiera esperado como la exploración de más pues una combinación de otros personajes, cosas un poco fuera de lo que ya sabemos del universo cinematográfico. Sí, hubiera sido una gran oportunidad para una pasarela de personajes. Cosa no que será, no fue. No será eso. O sea, sí. Como una probada de una primera temporada nada más. Pues el primer capítulo me decepcionó. O sea, no digo que sea malo, la animación es muy bonita. Sí hay acción, o sea, condensaron una historia de pues una película de 2 horas en media hora. Pues sí lo hicieron, pero la verdad les quedó. Es entendible, es... Vaya, no rompen en ningún momento el flujo de la historia, pero sí dejaron mucho que desear en el tema de que se hubieran presentado, era la oportunidad de presentar algo radicalmente distinto. O sea, era Capitán América con falda, ¿no? Bueno, no tenía falda, pero, o sea, me entienden. O sea, sí, fue un poco decepcionante. Yo espero un poquito más. Esperemos que los demás levanten, pero viendo ahí que está Marvel Zombies, no sé. Entonces, pues no sé si alguien más lo vio y ponga su punto de vista, y no es que esté casado con... Lo que pasa es que cuando uno ya leyó los What If, y principalmente la primera entrega, no sé, entre 70 al 90 y 96, creo, hasta ahí llegó 97, fueron 20 años de What If, y con eso... el desfile de personajes, desfile de posibilidades fue muy nutrido, o sea, mucha imaginación, y no era nada más contar la misma historia, pero con Capitán América de cabello largo, o sea, no sé si me entiendo. Sí, claro. ¿Lo viste, Alex? No, mira, la verdad es que no lo he visto. Isma, sí, también creo que tenía la misma opinión. Nos compartió esta imagen de lo que viene. Es uno cada semana. Hasta donde recuerdo, es uno cada semana y ahí viene. Y la verdad es que no lo he visto. Tampoco he leído los What If. Entonces yo creo que me van a encantar estas caricaturas. Bueno, avídate el primer Vengador y ya estás. O sea, es lo mismito. Entonces, chance, o sea, como que me dieron, ya cuando Ismael y Isaac empezaron a a comentar, como que me dieron bajón de que de las de verlo, pero pues sí, al rato le echo un ojo. La verdad, o sea es sí la puedes ver, o sea, no es que te digan es un asco, no es que sea un asco. Está bien la animación, mucha acción, la verdad sí tiene unas secuencias muy bonitas, pero si comparas un antecedente como el What If en impreso, pues se queda muy corto esta experiencia, no es la misma experiencia. Y de hecho en la presentación de la serie te lo dicen, o sea, es un conjunto, lo que es el tiempo, el espacio y la realidad, es un prisma, infinitas posibilidades. Y en este caso no nos dieron eso, nos dieron la misma historia, pero con un Capitán América con cabello largo. Y el What If no es eso. El What If es un giro completamente a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. O sea, aquí nada más me pintaron a América con maquillaje, o sea, no hay algo que te diga o que te sorprenda y digas wow, el universo Marvel, o sea. Es más de lo que he visto, ¿no? O sea, no hay un, hubiera sido una buena plataforma para presentar nuevos personajes, combinación de personajes como What If, como los cómics, pues. En un programa, no sé si fue el anterior no porque no estuviste, pero dos anteriores comentaban que muchos de los cómics de What If tenían un final triste o un final muy deprimente. O sea, ¿tiene final feliz la Capitana Carter? Es un tanto como como la película, como bien lo dijo Isaac. Yo sí ya tuve oportunidad de ver el primer capítulo. A mí coincido con Isaac en el sentido de que es prácticamente la película de Capitán América, pero yo pretendo no perder de vista uno que estamos hablando de estamos hablando de que es una serie de cómic llevada a cabo con los limitados elementos del universo cinematográfico. Me gusta como para este primer capítulo, me gusta como para que empiece a soltar, o sea, ya como lo fue WandaVision al principio, ¿no? O sea, es uno para atraparte al público de sitcoms. Pero aquí sí me parece que empieza como bien dice Isaac, tal vez un poco flojo, pero aún así no me desagrada nada ni la idea ni la animación. Se te va relativamente fluido, no te voy a decir wow, es el super What If que estábamos esperando, pero sí va fluido. Sí, lo puedes disfrutar, o sea, no es mala, pero, o sea, yo esperaba un poco más. O sea, como que dejaron pasar una, espero que los demás capítulos mejoren y no dejar pasar la oportunidad de incluso expandir el universo, ¿no? Presentando otras cosas, o sea, hay infinidad. Y el tema de los nazis, con el tema cthulhiano, pues Hellboy, o sea, también, no sé, nada original, no en ese sentido, creo. No sé, pero bueno, y también Iron Man, como que, pues sí, agarraron cositas de su universo cinematográfico e hicieron un collage. Es que para pero mí prácticamente es con la misma, con el mismo guión del primer Vengador, o sea. Es que para mí es eso, Isaac, para mí es como, es, híjole, ¿cómo hacértelo sin que suene feo? Es pero como ¿para qué limitarlo? Ese problema, O sea, no hay que limitarlo, aunque sea lo único que se haya visto para las masas. El What If es una puerta a la locura, o sea, cualquier cosa. Y creo que, vaya, incluso si varía, si cada capítulo tuviera una animación, un tipo de animación distinta, sería una explosión, o sea, eso sí sería un What If, un 360. Animatrix, pero ¿no? Viendo las imágenes, como Animatrix, algo así, viendo las imágenes, parece que mantienen la misma estructura y la misma imagen, estilo visual de animación, y creo que eso es un poquito acortonado, es como limitarse cuando tienes la posibilidad de, pues, de experimentar incluso. Aquí no veo el experimento. Mi teoría es que así Disney se ahorra los $500 que le pagan los escritores por usar sus historias en el universo cinematográfico. No. Sí hicieron cosas como WandaVision, como Loki. O sea, vaya. Si no existieran esas dos series, sí entendería que por ahí va, ¿no? Un tema de económico, tal vez, ¿no? De budget, pero pues viste WandaVision, o sea, fue una propuesta, un experimento. ¿Por qué no hacer algo con animación? Puedes explotarlo, o sea, hacerlo exponencialmente a lo que se pasó con WandaVision. WandaVision, la limitante era, pues, que eran live action. Uh-huh. Y con animación no hay límites. Entonces, pues sí, me dejaron un poquito ahí a deber. Hubiera preferido algo así, tipo, no sé, ver al universo noir de Marvel, tal vez, en estilo blanco y negro, no sé, o sea, ese es un ejemplo, o sea, vaya, creo que la presentación, el Watcher nos lo describe, y no fue nada de lo que... Qué sí, tienes razón, sí, me encantó eso, la presentación de Watu, estuvo genial. El final también, cuando ahora sí que se va escribiendo, cómo va abriendo ese multiverso, se vio muy, muy, muy, muy, muy padre. Dice el Capitán Planeta que What If no es una serie para ustedes, pinches ancianos talegudos. Strike 2, Capitán, Strike 2. A la siguiente. Segundo el Strike. What If es para experimentar. Para el Capitán Planeta. Al tercero se nos va. ¿Es para qué? Es para que te explote la cabeza. Cuando veías leías un What If, era una explosión, o sea, era algo totalmente impensable que se hiciera con las personas. Sí, está muy reservado. Está muy reservado, está como que sí, pero no. Bueno, o sea, esto no es un What If. Ponme otro título. O sea, y no, o sea, la animación muy bonita. No demerito el capítulo, o sea, es disfrutable, pero si ya viste el primer Avenger, pues no te pierdes de nada. Lalo Priego dice que la animación es lo que que es lo mejor de la serie, y también dice que si en una de esas, que si los What If tienden a ser trágicos, ¿creen que puedan ver morir a Zendaya en el de zombies? José. No creo, fíjate ahí, no creo, porque es Spider-Man, es uso de Sony, y no creo, sí. A lo mejor déjalo para una segunda, tercera, cuarta temporada, pero en esta no creo que veamos algo sustancial de Spider-Man. Sí, ¿verdad? En una de sí, los personajes no son. En ninguno sale No sale. Hasta ahorita los cuatro fantásticos no salen, los X-Men no sale. No sale, está limitado. Exacto. Y es lo que te digo, tampoco sale Daredevil, tampoco sale Luke Cage, tampoco sale Jessica Jones. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Están empezando con 10 años de años en cinematográfico. Y te digo, no me parece el mejor capítulo, no me parece el mejor What If, pero lo pudiera yo entender por la limitante de personajes que tienen y lo limitado que han sido películas en 10 años de universo Marvel. En cambio, cuando sale What If, ya tenías cientos de cómics, tenías a todos los personajes y sí podías hacer como que ese revoltijo de ideas y de traer a quien quisieras, pero hablando de las películas... Pero aquí de... también lo puedes hacer inventándote nuevos, o sea... Es que y haciendo referencia, o sea, no necesitas llamarle Spider-Man, o sea, hay que ingeniárselas, What If es eso. Ahí pudiera venir Isaac, la bronca que tuvieron con Spider-Gwen, que le dijeron, creo que es Robbie Thompson el escritor, o Jason Latour, no me acuerdo cuál de los dos, en la miniserie de Spider-Gwen tuvo muy buena aceptación porque le cambian totalmente el rol a la Mole. Ya es un policía, Punisher es un policía, Daredevil es el malo, y de repente le dicen que no sabes qué, párale, no puedes seguir transgiversando a nuestros personajes del 616. Y ahí es donde todo vale queso. Entonces puede ser que traigan esta misma exigencia editorial, esta misma exigencia de Marvel, y pues por eso se pudiera parecer tan limitado, ¿no? Pero pues al final de cuentas nos están entregando un What If, y lo limitado que lo hagan o no, en el pecado van a llevar la penitencia, así como yo la veo. Pues ni hablar. Alex. Es más bien un Marvel Retold a un What If. También dice el capitán, dice: a Marvel Studios no le interesan los lectores de cómics, dejen de rascarse las vestiduras, y si quieren les comunico con Kevin Feige. Para que nos porfas. Es triste, o sea, vaya, título What If lo dice todo, o sea... Claro. ¿Para qué conformarse con...? Ponle otro título. De que te cuenten la misma película, o sea... Eso es lo malo. Te la contaron nada más con falda. y ya, o sea... No hubo una evolución o un cambio total, algo radical, una propuesta, ¿no? Fue limitado, como comentó. Muy bien, Alex. Pues ya la última en más noticias para ancianos talegones. En la noche, a medianoche o viernes 13, se estrena en Amazon Prime las películas de Rebuild of Evangelion, que es un anime de un anime clásico de por ahí de los 90s, 80s, y que con esto ya prácticamente son las últimas películas y cierran toda la toda la serie. Ya no va a haber más Evangelion más que esta, más que estas películas que terminan todo. A ver, Alex, una pregunta, digo, yo no sé si tú las has visto, pero no se supone que iban a este Evangelion 1.1, 2.2, 3.3, ¿no iban a reescribir los 27 capítulos? Ahí sí. Pues más bien los complementan hasta donde yo tengo entendido. Y precisamente sí. Estos, porque son cuatro películas que es en el 3.0, o las llaman Evangelion 3.0 más 1.0, que ya va a reescribir prácticamente todo y darle un final al pues, ¿qué, cómo se podría llamar? ¿Manga? Sí, ese es un manga, bueno, es un manga, pero adquirió más éxito en la serie, y sí, porque sí, el final de Evangelion es como de esas preguntas de ¿quién entiende Windows 95 y qué tan alto es arriba, no? Es un final que complace a todos, porque nadie lo entiende. Y por eso salieron estos especiales, para explicarte o para ponerte otro final. Es como, no sé, darle, recompensar a la gente, ¿no? A esa, ser tan fiel a esa serie que... Vaya, o sea, tiene una buena propuesta, una historia muy también buena, pero creo que quisieron hacerla demasiado filosófica, demasiado, no sé, artística tal vez, o sea, otro tipo de... Es como ver Rambo y terminar viendo una película de Luis Buñuel, ¿no? O sea, era como esa combinación extraña que muchos pues no comprendieron el final de Evangelion, y eso sí, o sea, y el autor sí era su propuesta, nada más que pues hay que exprimirle a la vaca lo que se pueda, y sacaron varios finales y todo esto. Ahora, no sé si, creo, no lo vi en Netflix, pero creo que cambió incluso el doblaje, no sé si hubo un tema ahí. Y bueno, la opción es verla en japonés, aunque yo la vi originalmente cuando, bueno, la primera vez que la vi doblada en español latino, y creo que estuvo muy bien hecho, o sea, me gustó, comprendí bastante, y tengo entendido que ahora es un nuevo doblaje. Me hicieron lo mismo que con Warner Bros, ahí en los Looney Tunes viejitos. Ay, se perdió completamente toda la gracia que tenían esas caricaturas. O sea, el gallo Claudio ya no habla como gallo Claudio, o sea, ya Bugs Bunny no es el mismo, Luke, o sea, vaya, mi opción era verlo en inglés y ya, pues, tristemente, porque el doblaje estaba muy bueno. Sí, en Netflix cambiaron un poco el doblaje en español, lo ves en japonés y lo ves con subtítulos, y en los subtítulos también hay algunos ligeros detalles o le cambian algunas intenciones a los diálogos, no muchos, son contados, pero que sí. Y la música del final la cambian por cuestiones de derechos. De derechos, qué triste. Sí, la última. ¿Y está censurada? ¿No has visto si está censurada? No, es exactamente igual. Bueno, que no, yo sepa. Porque había como escenas sugerentes de Chavito con la señora esta. Rey. Creo que ya, no, también con su tutora, ¿no? Sí. Se me fue el nombre, pero con quien vivía era así como que, mira, acá. Y muchas escenas incómodas, que es muy común en Japón, o sea, eso lo ven normal. Pero no sé si a estas alturas, pues obligaron a censurarlas, supongo. No sé, no lo he visto. Así es. No, que yo sepa no. Que yo sepa no lo han... al menos eso no lo... no tengo entendido que la hayan cambiado o la hayan censurado o le hayan quitado o cortado escenas. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa, mi Alex? Ya creo que sería lo último, más que lo que dice el Capitán Planeta. Dice, pues esa era la intención, al morro se le ocurrió la serie de todo lo que aprendió en terapia. Ese que no está loco, güey. No sé de qué está hablando. O sea... Ok, ahí sí. Muy bien. Danos más contexto, porque ahí sí. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, Isaac, un comentario final? No, bueno, ahorita me acordé del doblaje. O sea, estaba viendo las Warner y descubrí que estaban las clásicas. Dije, órale, esto es lo. Y no, sí me dieron en la. O sea, vaya, fue muy triste verlo en español. No sé en qué año lo habrán hecho el doblaje nuevo. Y sí, se pierde bastante. No sé por qué hicieron. Qué tristeza que... Pues ahora hay que buscarle dónde encontrar esos videos, ¿no? Debe de haber en YouTube o los originales. Pues. ¿Qué era esa marca, ese en doblaje mexicano? Ese, vaya, pues es muy recordado. Híjole, qué triste. Uno de los doblajes que a mí me han dolido un buen haber perdido son los originales de El Asombroso Hombre Araña, El Hombre Araña y sus Sorprendentes Amigos. Porque ya en un nuevo doblaje ya lo hace todas las voces, creo que el príncipe del rap, este cabrón que es la voz del príncipe del rap, hace la voz de la araña y de Iceman, pero antes eran voces diferentes. Era la voz de Peter Parker, así muy, muy, muy bajo. Tampoco lo redoblaron. ¿Sí? No lo he visto. Y sabes en dónde lo lamentas más, en el capítulo de Enjambre. Enjambre. Sí. Ya no dicen el corito y ya no dice aquel tengo sed pero de venganza y tanta jalada que sacaron en el doblaje, se perdió mucho ese doblaje de y de, qué se deberá, porque o sea, ¿qué caso tiene el doblar algo de hace 40 años? O sea, qué bueno transferirlo a digital, ¿no? El hecho de transferirlo a digital. ¿Tú crees que...? Sí, yo creo que en parte esos audios, bueno, los originales ya no, ya no los consigues, porque ya se destruyeron. Tienes copias nada más de esos, de esos capítulos, de tal capítulos, vez ¿no? en VHS o en alguna distribuidora que mandaste, pero el audio ya no tiene la calidad para mandarlos a un, a un 4K sí, o a un HD. Entonces ya ahí puede ser, ¿no? Sí, si podría ser. Si lo quieres sacar, tiene que ser tienes que volver a grabar el audio. Si lo quieres en español, tienes que volver a retomar el de inglés por los efectos y volverlo a doblarlo. A doblar en español para hacer la mezcla del sonido. Y, sí, es muy bueno, ha sido muy triste encontrarme con eso de que las series viejitas ya no tienen. Y pues hay que verlo en inglés. Digo, yo no crecí con los Warner o los Looney Tunes en inglés, porque pues no pasaban en español. Entonces, pues sí se extraña. Aunque escuchar a Mel Blanc es un agasajo, ¿no? Pero sí, qué triste. Ni hablar. Ya no me voy a quejar porque luego van a decir que viejito y no sé qué. Alex. De hecho, así nos tituló el Capitán Planeta el programa de hoy. Tres señores discuten de cómo los cómics y las series no son como en los noventas. Arabi nos comenta de Suicide Squad. Pero no la he visto yo todavía. No la he visto yo tampoco. Yo también fallé. Es que quiero verla al cine, pero ahorita, híjole. Con esto de COVID y mucha gente alrededor, a pesar de estar vacunada, contagiándose y pasarla mal y a veces fallecer, híjole. Me apena, pero pues, a esperarme a que salga en HBO seguramente saldrá, ¿no? HBO, pero pues no sé, o sea, que la veas pirata, que la veas en matiné, que la veas en matiné y ahí está sola todo el, híjole, la primeritita función, pues hay un truco, los que cuentan con HBO Max y en la computadora con una VPN pasándose por una IP, una dirección IP gringa, Suicide Squad ya está incluido y también ¿qué? Space Jam. O sea, ¿solo en México no lo incluyeron? En México no, en México en cines en cines solamente. Pero si estuvieras en Gringolandia, HBO Max, te conectas y ahí está Suicide Squad y otras más que son estrenos. Lo que me acaban de estrenar en Max de aquí en México es Mortal Kombat y King Kong contra Godzilla, ¿no? Ah, ya salió. Bueno, Mortal Kombat apenas ayer creo que se abrió. Y pues sí me lo voy a echar a ver qué tal. Christopher Lambert era Raiden, de acuerdo. Pero es en la anterior, apa. Es en la anterior y ahora... ¿Quién sabe quién será? Pero a ver qué tal está Mortal Kombat. Así que es, pero la semana que entra traemos para Arabi sin broncas Escuadrón Suicida, ¿va? Es la de la voz. ¿Qué más en redes? Con spoilers incluidos. Sí, ya pasó una semana. Y también, ya 15 días, creo. También dice Lalo Priego sobre el doblaje, dice, el doblaje de Spider-Man y sus amigos es la única versión que conozco. Entonces, la verdad, pues siempre me ha gustado así como está. No, deja que ve, dile a Lalo Priego, deja que vea el doblaje anterior, que era muy bueno. No era tan bueno, era divertido, o sea, era divertido sin proponérselo, la verdad. O sea, estaba en esa línea. Pero esa línea bien delgada de entre lo ridículo y lo glorioso. Entonces, sí, tenía unos momentos, dices, qué cosas, qué curiosos. Pero, y sí es extraña, porque pues, era un estilo en ese entonces de doblaje. No he visto los nuevos, la verdad. Tampoco Spider-Man es como, vaya, no, sí me gustó verlo, pero pues, hasta ahí no lo volvería a revisitar, digo, no soy tan fan de esa serie, pero sí la recuerdo con mucho cariño, esos diálogos tropicalizados, bien incurrentes y a veces como en un sentido alburero también. Alburero de la tortuga ninja, ¿no? Vivo pirrocoso. También. Sí. Lalo dice que, Lalo Priego dice que que ahora sí que hasta los 90s son oro comparado con lo que se presenta el día de hoy. Pues es que no has visto a Ricardo Farril, muchacho. No has visto su stand-up en Pachuca. No. Ah, pero esa del Hombre Araña es del 81, 84, ¿no? 84, sí. Y aquí llegó en el 87, 88, creo. Ajá. Y el sí, nuevo no, es después del 2000. O sea, no es reciente tampoco. No. Es que yo no estoy muy familiarizado con esos doblajes. Sí, pero okay. Sí le pegaron feo. Pues bueno, chavos, perdón, Alex, ¿algo más? No, ya creo que ya es. Ya es todo, aunque Vicky Rales e Ismael todavía ya querían conectarse. No, pues ya. No, pues ya ¿pa' qué? ¿Y así barrer? Sí. Muy bien. Bien, pues está bien aplicada. Pues bueno, chavos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con Suiza de Squad, ahora sí. Bien comentada, bien platicada entre todos. Y mira nada más quién va entrando. Ya, ya no hay vergüenza. Primero What If y luego esto. El que cierra y apaga la luz. Dígale algo más, No, es el desquite por el programa de Isaac y sus amigos. Buenas noches. Buenas noches. Se juntó la jefa del Choc y el jefe de Isaac, se pusieron de acuerdo y le hablaron a mi jefa y ya me entretuvieron. Ok, sí. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. ¿Siguen en vivo? A ver, ¿qué opinión de What If hace que nos vayamos el mail? Rápido, una cápsula muy resumida de la historia del Capitán América, ¿no? A mi gusto. O sea, okay. Que sea una mujer la capitana, qué bien, arriba las mujeres, el empoderamiento, pero el tiempo está muy corto y se fue muy rápida la historia. De repente sale Calavera Roja, sí me dicen de dónde sale Calavera Roja, pero ya, o sea, no, se fue muy rápido, muy corto, muy, muy, muy corto. Y el meme que dice, Loki no pierde el brazo, ni en esa dimensión se besan ni tienen nada, ¿no? Y y por decencia no la congelan, ¿no? La mandan a otra dimensión, que incluso regresa y mata al monstruo de la otra dimensión, ¿no? Entonces fue muy muy muy condensado el capítulo, ¿no? Teniendo que DC hace sus series animadas. Batman, ahí te va tu flor, por lo menos, Alejandro. Caricaturas de una hora, hora y media, ¿no? No las mejores, pero se dan el tiempo de explicar, ¿no? Pero sí, se te hace... ¿la disfrutaste o no? No. Con el corto que sacaron, ya sabía de qué se trataba. Por eso no veo los trailers. con el trailer tuve, pues, ¿estás de acuerdo que no vimos nada nuevo, ¿no? Bueno, sí, o sea, pues sí, ya lo expuse, o sea, sí, creo que está bien hecha el dibujito y la animación, está bien, mucha acción, está padre, pero no experimentaron nada, se fueron a la segura y te recontaron lo mismo, o sea, insisto, Marvel Retold, no What If. Pues ojalá con las otras, ¿no? Porque se vienen unas interesantes, ¿no? Ese de Thor, pues divertido, sí. ¿No? Esa sí se ve como fuera de papel el personaje, ¿no? O sea, fuera de... Espero que sea algo así como un... ¿Qué pasó ayer con Thor? Y sea divertido. Es que eso buscamos. Nuevas historias, ¿no? Nuevos cuentitos, nuevas posiciones o nuevas situaciones en donde los superhéroes se encuentran. ¿Eso es un What If? Uh-huh. Exactamente. Sí, y no sé si hablaron del King Shark o eso quedó para otro episodio. Para la siguiente semana. Todo el capítulo, merece todo el capítulo. Yo estoy enamorado, Choc. Por eso, la semana que entra toca Suicide Squad. Ya estás. Te prometo que mi jefa le hablará a su jefa para que no lo deje salir. No seas hijo del maíz. Ya me movieron la junta, ya me dijeron que los miércoles a las 12 del día, entonces ya no me asusto. Ok. Muy bien. Pues nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, Mike, por haberse conectado, aunque sea un poquito, un ratito. Y pues aquí estamos, nos vemos el próximo jueves. Puro Suiza de Squad y puro declaración de amor del Mike con el King Shark. Ok. Gracias. Síganos en redes, vean todos los memes que está haciendo el Mike con el King Shark. Cuídense. Bye. Bye.